El pato de la abuela. Había un niño que visitaba a sus abuelos en su granja. Le dieron una resortera para que jugara afuera en el campo. Practicó en el campo, pero nunca pudo darle a su objetivo. Ya un poco desanimado, regresó a la casa para la cena. Mientras caminaba de regreso, vio el pato más querido por su abuela. Y como un impulso, le dejó ir un golpe con la resortera. Le pegó al pato en la cabeza y lo mató. Estaba impresionado y consternado. En un momento de pánico, escondió el pato muerto entre una pila de madera y se dio cuenta de que su hermana lo estaba observando. Sally lo había visto todo, pero no dijo nada. Después del almuerzo del día siguiente, la abuela le dijo: Sally, vamos a lavar los platos. Pero Sally le dijo: abuela, Johnny me dijo que él quería ayudarte en la cocina. Luego le susurró a él: ¿recuerdas el pato? Así que Johnny lavó los platos. Más tarde, ese día, el abuelo les preguntó a los niños si querían ir a pescar, y la abuela dijo: lo siento, pero necesito que Sally me ayude a hacer las compras. Sally solo sonrió y dijo: bueno, no hay problema, porque Johnny me dijo que quería ayudar. Ella susurró nuevamente: ¿recuerdas el pato? Así que Sally se fue a pescar y Johnny se quedó ayudando. Después de varios días en los cuales Johnny hacía tanto sus tareas como las de Sally, finalmente no pudo soportar más. Él le confesó a su abuela que había matado el pato. La abuela se arrodilló, le dio un abrazo y le dijo: corazón, yo lo sé. ¿Sabes? Yo esperaba parada en la ventana y lo vi todo. Vi lo que pasó. Pero porque te amo, yo te perdono. Solo me preguntaba cuánto tiempo más permitirías que Sally te hiciera su esclavo. Autor desconocido. Y recuerden, amigos y amigas, lo siguiente. A veces pedimos a Dios que cambie nuestra situación, sin saber que Él nos puso en esa situación para cambiarnos. Candidman.